CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos rápidamente con alguna información vinculada al Parlamento. Por ejemplo, Comisión de Hacienda. Ya traíamos la palabra de Álvaro Viviano, legislador oficialista de la Comisión de Hacienda. Hoy vamos a traer la de Sebastián Baldomir, legislador de la Comisión de Hacienda, pero de la oposición. El tema es el mismo. La invitación a ministros, la ministra de Economía, el ministro Heber del Interior, el ministro Lema de Mides, y también al Instituto de Colonización a Comisión Parlamentaria. El Frente Amplio los quería traer a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda antes de que se votaran las modificaciones en el Senado, porque era para explicar esas modificaciones que el Frente Amplio no acompañó. Y la coalición de gobierno les dijo no nos parece que vengan nuevamente invitados como tercera cámara. Lo que sí pueden hacer ustedes es traerlos a las comisiones correspondientes. Dicho eso, se fue a votación. El problema ahora es que el Frente Amplio planteó en la Comisión de Hacienda traer a todos los ministros que no había podido traer por rendición de cuentas. Traer a Arbeleche, a Lema, a Heber y también al Instituto de Colonización. Y nuevamente el oficialismo dijo que no, que lo que ellos ofrecen es que la Comisión de Hacienda sí reciba a Arbeleche por el tema de la modificación de la rendición de cuentas, pero que el ministro del Interior vaya a Seguridad Ciudadana, que Colonización vaya a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que Lema vaya a la Comisión de Población y Desarrollo. Porque no quieren que todo pase por la Comisión de Hacienda. ¿Qué dicen desde el Frente Amplio? Que como todo tiene que ver con rendición de cuentas, debería ser en la Comisión de Hacienda. No estamos preguntando por temas de inseguridad al ministro del Interior, estamos preguntando por temas que tienen que ver con la rendición de cuentas. Por eso nos parecía que debía ser la Comisión de Hacienda. Nos cambia un poco la logística. Igual nos decía Sebastián Baldomir que la idea es hacer la citación a las comisiones que correspondan, pero le cambian las reglas de juego según la lectura que hace el Frente Amplio, sobre todo porque ellos manifiestan, y en este caso Baldomir, que hay un superministerio que es la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que maneja Isaac Alfie, que es por donde pasan todas estas temáticas. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Sebastián Baldomir del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda. Para que los cambios que se generaron en la Cámara de Senadores fueran, en cierto sentido, explicados por las autoridades que van a tener que ejecutar esos recursos. Nosotros hicimos la propuesta de que, además del Ministerio de Economía, se hiciera presente el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Colonización. Y en cierto sentido eso no fue acompañado, porque si bien se entendió el fondo de la propuesta que nosotros hicimos, solamente se votó para que venga las autoridades del equipo económico del Ministerio de Economía. El argumento que dio el oficialismo fue que tanto el Ministerio del Interior como el Mides y como Colonización podrían ser recibidos en sus comisiones respectivas. Eso ya fue explicado. Nosotros lo que queríamos era que se hablara de temas presupuestales, ¿no? De temas vinculados, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la política de seguridad o la política social del Mides o la política de compra de tierra, sino simplemente que nos explicara los cambios a nivel del presupuesto que estos organismos van a tener que hacer. Y por eso, bueno, nosotros en cierto sentido mantuvimos la propuesta, sabíamos que no íbamos a contar con los votos, así que solamente se va a cursar invitación por parte de la Comisión de Hacienda al Ministerio de Economía y a las otras autoridades. Haremos la propuesta para que nuestros compañeros del Frente Amplio en las respectivas comisiones lo mismo. ¿Esto complica la logística, Baldomir, que tenían ustedes planteada? ¿Por eso involucra a legisladores que tal vez no estaban muy metidos en el tema del presupuesto, como obviamente estaban ustedes de hace ya muchos meses, y podría generar que, en este caso, la situación de planteo en comisiones respectivas no tenga el efecto que hubiera tenido si hubieran ido todos a Comisión de Hacienda? Bueno, puede ser que el efecto que nosotros buscábamos, que era la información y saber de primera mano cómo se paran las autoridades de estos organismos con estos cambios, seguramente eso no lo vamos a poder hacer desde el marco de la discusión presupuestal. Pero igualmente nosotros, en cierto sentido, denunciamos esta maniobra del oficialismo porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con la plata de infancia, que el oficialismo dijo que esta rendición de cuentas tenía un fuerte componente de apoyo para la infancia, nos repitieron un montón de veces de que la pobreza tiene cara de niño. Bueno, ahí hay un montón de plata para ejecutar, son 4 o 5 entidades que está ANEP, está el INAU, está el Ministerio de Salud Pública. Bueno, quien coordina todas esas partidas presupuestales es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. No hay otro ámbito para recibir y para discutir estos temas que no sean en la Comisión de Hacienda. ¿Por qué? Porque la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene como una mirada, es el superministerio de este gobierno en materia de ejecución presupuestal, mucho más incluso que el Ministerio de Economía. Ahora nosotros vamos a hacer el planteo igual porque lo importante es contar con información de primera mano acerca de cómo el Poder Ejecutivo va a aplicar estas partidas nuevas y cómo se va a organizar principalmente lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Colonización, porque Colonización le deja en una fórmula de hasta 15 millones de dólares anuales, pero que no está muy claro cuánto va a ser concretamente, por ejemplo, en el año 2022, que es cuando se empieza a aplicar esto, cuántas tierras podría comprar Colonización, qué tesitura va a tener el directorio de Colonización a la hora de ofertar por tierras o comprar tierras que se le ofrezcan a Colonización por la ley de creación del Instituto de Colonización, en el artículo 35. Entonces, todo ese tipo de discusiones las queríamos dar en la Comisión de Hacienda, lamentablemente no se acompañó por parte del oficialismo, pero lo vamos a hacer sin ningún problema en las otras comisiones. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Sebastián Baldomir del Frente Amplio, hablando de esta situación que se vive dentro de la Comisión de Hacienda. El diputado Germán Cardoso fue el miembro convocante de ayer, no el denunciante, por primera vez dentro de la Comisión de Turismo, ya que llamó a la administración del Frente Amplio, de Lilian Quechechana, frente al Ministerio de Turismo. Fue bastante larga la reunión, estaba previsto que la actividad de Quechechana en la comisión fuera de las 14 a las 16, terminó a las 18, 2 horas después, y a las 18 recién entró Benjamín Liberov, el ex secretario. Germán Cardoso defendió su tarea, dijo que en el Ministerio no se arrepiente de nada. Ante nuestra consulta decía que no se arrepiente de nada lo que hizo. Tal vez en otro contexto se podrían haber hecho algunas otras cosas diferentes. Dice que Elvio Rodríguez no es su asesor, quien es el que trajo a Quirma, sino que es un amigo de la familia y un amigo de él, pero no es su asesor. Y bueno, lo que intentó fundamentar sobre todo es en la cantidad de compras directas que la administración Quechechana realizó, indicando que fue la regla y no la excepción. Hoy en la mañana escuchábamos sobre todo la parte que tiene que ver con la propia situación del propio Germán Cardoso, ya que, como decíamos, por lo general se ha retirado por la puerta de atrás y no habíamos tenido la oportunidad de hablar con él sobre lo que dijeron Elvio Rodríguez, Reta, quienes eran presentados como sus asesores, pero que en este caso él dice que no eran asesores. Y no habíamos escuchado lo que él había dicho de la administración Quechechana. Ahora sí, vamos a escuchar lo de la administración Quechechana y su defensa a su administración. Claro que las administraciones del Frente Amplio y lo que nos correspondió a nosotros utilizamos exactamente los mismos métodos de compra por las vías administrativas correspondientes en las mismas condiciones bajo circunstancias absolutamente distintas. No hubieron llamados a licitación para la compra de medios, siempre se utilizó el mecanismo de compra directa, se utilizó el mecanismo de urgencia cuando el Tribunal de Cuentas entendía que no era el adecuado ni había fundamento para utilizarlo, se saltó la instancia de la certificación en el Ministerio de Economía y Finanzas en reiteradas oportunidades por falta de planificación, no habiendo cotejación de precios al momento de realizar las contrataciones, y se hubo lo que es inicio de ejecución de los diferentes actos administrativos previo a la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas y el Tribunal de Cuentas de la República. Por tanto, estos son los cuestionamientos que se nos habían hecho a nuestra administración, con una gran diferencia e importantísima. Nosotros tuvimos que hacer frente a la pandemia, tuvimos que improvisar permanentemente, innovando sobre la marcha y atender a la situación más grave y más crítica que registra la historia del turismo en el país. No había tiempo para planificar ni para innovar, teníamos que ir adaptando de acuerdo a las circunstancias y a las dificultades que nos ponía el avance de la pandemia y el ritmo de contagio del virus en el Uruguay y en el mundo, obviamente. Así que no hemos quedado para nada satisfechos con las respuestas que ha dado la ministra. No pudo contestar por qué no levantó las observaciones de la compra del edificio de la calle Cerrito y Zavala, que iba a ser para sede del Ministerio de Turismo por $1.5 millones, que fue compra directa, aduciendo razones de urgencia. El Tribunal de Cuentas no hizo lugar a las razones de urgencia ni entendió que debería haberse hecho por compra directa, sino que solicitó en dos oportunidades y notificó a la Asamblea General que se hiciera por llamado a licitación. Tampoco pudo explicar las circunstancias por las cuales se firmó un convenio directo por $1.5 millones con una institución deportiva armenia, habiendo en Montevideo 263 instituciones y clubes deportivos que perfectamente estaban en parecidas condiciones o podían tener la aspiración a verse beneficiados por un convenio de estas características. Se optó de nuevo por no llamar a licitación, se optó de nuevo por el convenio directo y por ir allí a pagar cifras siderales que hoy no tienen funcionamiento. Transcurridos 5 años del convenio, hoy no hay ni dinero ni institución deportiva para el Estado que pueda resultar en beneficio de lo que es la utilización por parte de los usuarios. Con ese dinero se podría haber comprado una institución deportiva entera, o por qué no darle la posibilidad o la oportunidad a tantas instituciones deportivas de Montevideo que podían legítimamente aspirar a lograr un convenio beneficioso con estas características en determinadas circunstancias. Hoy, transcurrido el tiempo, las actuales autoridades de la Secretaría de Deportes han decidido poner fin a este convenio. Lo que es llamativo es que lo estaba explotando la Federación Uruguaya de Básquetbol y que hoy la Federación Uruguaya de Básquetbol ha logrado un convenio con la misma institución pagando 10 veces menos de lo que pagaba el Ministerio de Turismo y Deportes en su momento y o la Secretaría de Deportes con posterioridad a los hechos que acabamos de relatar. Por lo tanto, decirles que tenemos la más absoluta tranquilidad de conciencia de todo lo que fueron nuestras acciones al frente del Ministerio de Turismo. Podemos hablar de absolutamente todos los expedientes con absoluta libertad. Nosotros no tenemos compromiso ni nos atan ninguna institución, ninguna empresa, ningún convenio. Por tanto, entendemos de que han quedado un montón de respuestas sin contestar que merecen ser objeto de seguir siendo investigados y así vamos a informarlo al plenario y en el desarrollo de las próximas sesiones de la comisión que tendremos por venir. Muchas gracias. Ahí se iba, pero le dijimos no, porque en realidad nos quedaban muchas preguntas, como insistíamos, con el tema vinculado a su gestión, ya que no había él estado conversando con los medios de comunicación cuando vinieron a hablar integrantes del ministerio que él encabezó. Y sobre todo había muchos datos para opinar sobre esa situación, más allá de la denuncia que hacía de la administración Quechichá. ¿Quiere que me quede? No, estaba a propósito de lo que han sido las intervenciones o la participación de asesores suyos en este ámbito, en el ámbito de la comisión investigadora, surgen algunas interrogantes, sobre todo en particular me surge alguna. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de lo que era el acercamiento al Ministerio de Turismo de la empresa Quirma y en qué medida usted estaba al tanto de lo que... Qué buena pregunta, porque me enteré a la misma vez de que el ministerio del aspecto Kirma, que es muy preguntado y repreguntado por ustedes en los medios de prensa, a mí me llama también poderosamente la atención que se pregunte solo por Kirma y no por las otras empresas que se contrataron en el mismo expediente, porque son todas iguales y recibieron exactamente el mismo tratamiento. Nosotros tomamos conocimiento de Kirma en el mismo expediente que tomamos conocimiento que se había contratado en forma reiterada a la empresa Saxis, y la empresa Saxis había sido cambiada porque pertenecía al mismo grupo, al mismo pool empresarial de la agencia que contrata y asesora y controla al Ministerio de Turismo y la ejecución de las pautas publicitarias. En el mismo momento, por igual una situación con la otra. En lo personal me pregunto porque incluso lo que fue justamente esa propuesta publicitaria, lo que fue el servicio prestado por Kirma, pues ellos dejan sin efecto incluso el servicio que habían prestado. Entonces, yo, en lo particular, me pregunté por eso. En lo particular y en lo personal, tomo conocimiento en el momento que llega el expediente. La propia correlación del expediente determina de no fue a través del ministerio que llegó una propuesta de contratación de medios digitales elaborada por la propia agencia, incluso con los montos que fijaba para cada una de las empresas. Kirma, Cisnero, Media Technology, que fue sustituida Saxis por esa, entre las que llevaban el expediente. Todo fue en el mismo momento y queda claro que fue elevado por la cadena de mails desde la agencia, que es la asesora del ministerio, que fue no solamente quien elevó las propuestas en materia de publicidad digital, sino incluso quien definió los montos. Hay una desgrabación en la propia comisión investigadora, firmada en acta por escribano público, donde el ejecutivo de cuentas de la agencia le pide al ministerio ejecutar las pautas e informa de que está elevando a las empresas en materia de contratación digital y los montos por los cuales lo iba a hacer. ¿Por qué cree usted que se deja sin efecto esa propuesta? Bueno, porque lógicamente después hubo una situación de impedimento de pago por parte del Banco de la República, que no tenía convenio con la filial en Bélgica, que la casa que el contratado en este caso presentó para correr la campaña. Del mismo modo, otra de las empresas digitales también contratadas tuvo un problema similar, presentó otra cuenta bancaria en Costa Rica y corrió la campaña y lo cobró. Cardoso Nevio Rodríguez, que se presentó como su colaborador honorario, dijo acá que presentó a Kirma él como empresario para poder generar un negocio lucrativo. En los hechos, eso no es que el ministerio se lo presenta a sí mismo. No, yo no soy empresario privado, no tengo ningún compromiso ni con Kirma, ni con Elvio Rodríguez, ni con personas. No era mi asesor. Es una persona la que conozco desde hace muchísimos años. Tengo un aprecio personal por él y por su familia, como nos sucede a los uruguayos en la inmensa mayoría de los casos. Quienes somos del interior, más aún, tenemos muchísimo más contacto e individualización con las personas y con la comunidad. Al Ministerio de Turismo y al ministro le llega la propuesta de empresas digitales a través de la agencia. La agencia, perfectamente, ante esa presentación de Elvio Rodríguez, podría haber dicho no corre o Kirma no va. Sin embargo, la presentó junto con las otras tres propuestas. ¿Es responsabilidad de empresa de usted, de Kirma? Hay una empresa que asesora el ministerio, fue la que elaboró las cuatro propuestas digitales. Diputado, una de las cosas que se cuestiona y que usted, cuando empieza la conferencia, lo marca de alguna manera, es la diferencia de circunstancias entre una gestión y otra. Y lo que se señala puntualmente con respecto al Ministerio de Turismo en esta gestión es que no había posibilidades de cautivar el turismo porque las fronteras estaban cerradas, y entonces todas estas medidas que el Ministerio fue tomando, ¿con qué objetivo se tomaban si no podía ni siquiera moverse un turismo interno porque estábamos todos parados? Con un único objetivo, tener la mayor captación posible de turismo interno protocolizado. Elaboramos protocolo. No propusimos nunca fuera del país, en ninguna situación y circunstancia. ¿Kirma cómo iba a promover, a meter publicidad? Me extraña la pregunta. La inteligencia artificial hoy se puede hacer desde cualquier parte del mundo, segmentada a un mercado determinado. Del mismo modo, junto con Kirma, que de nuevo se insiste y se preocupa únicamente por Kirma, es llamativo. Cuando hay tres propuestas más con montos idénticos, una de ellas con montos idénticos y tiene dirección fiscal en Islas Baleares, en Europa, en España. O sea, es exactamente la misma situación desde otra latitud del mundo. Desde Europa se hace una contratación y las administraciones anteriores también contrataban empresas digitales del exterior y del extranjero que hacían publicidad tanto afuera, obviamente en una situación y circunstancia de normalidad, cuando se intentaba y se pretendía captar turismo, traccionar turismo del extranjero al país, como la situación de turismo interno. Nosotros teníamos un solo y único público cautivo. El 22 de octubre el Poder Ejecutivo resuelve transitar lo que conocemos como temporada alta de sol y playa con fronteras cerradas, ni siquiera que tuvieran la oportunidad de venir uruguayos que no hubieran comprado su ticket con anterioridad aéreo y estaban fuera del país, que pudieran venir hasta el 31 de enero, de acuerdo a las excepciones que el propio decreto de junio del 20 así lo preveía. Entonces, nosotros teníamos un sector turístico absolutamente dañado, en una situación tremendamente crítica, teníamos una línea de contagios baja y lo que logramos en alianza con la Cámara Uruguaya de Turismo y los operadores privados fue la protocolización de la actividad, el estímulo a través de convenios que logramos con el Banco República, con el Banco de Previsión Social, con la Dirección General de Impositiva y con diferentes actores privados del sector para que existiera la mayor movilidad y niveles de captación posibles de turismo interno en una situación muy particular, protocolizadamente, obviamente, aforada y protegiendo la salud tanto de los trabajadores del sector turístico como de los usuarios del sector. Por eso es que decidimos contratar a dos empresas de vía pública que nos daban, que son Netcom y JCDCO, que ya eran proveedores del Ministerio en la administración anterior, y de esa manera rápidamente nos asegurábamos la cobertura de tener presencia y dar conocimiento a las medidas de estímulo para el sector en los 19 departamentos del país. Diputado, de todo lo que ha escuchado hasta ahora la investigadora, ¿en algún momento lo ha pensado a partir de lo que haya dicho alguno de los visitantes a la misma? ¿La verdad tenía que haber hecho las cosas distintas o tenía que haber hecho esto y no hizo esto? A ver, mire, no me arrepiento de nada de lo hecho, porque era bajo presión y bajo determinadas circunstancias que implicaban rápidamente tomar decisiones, no podían esperar. Lógicamente que en normalidad hubiéramos planificado en otros términos, pero no se podía, no había vacuna, éramos una isla no solamente en la región, sino en toda América Latina. Recordemos que éramos el único punto verde y el único país de la región que manteníamos conectividad con el viejo continente y con los Estados Unidos en ese momento. Por tanto, la situación era bien particular y las decisiones que tomamos eran basadas y fundamentadas de acuerdo a la realidad que nos tocaba transitar. Si estaba todo en regla, ¿por qué renunció a su cargo? Creo que ya lo dije. Lo hice porque se generó una situación política de alta fricción y sobre todo de mucho barro, queriendo dañar mi reputación, mi honorabilidad, el de mi familia, mi nombre, y entendí de que no podía tener de rehén a la coalición de gobierno desde el Poder Ejecutivo sin venir aquí a pedir que se estudien los expedientes que hemos pedido que se estudien. Ahí tenían parte, lo que decía es más larga todavía la conferencia de Cardoso, pero queríamos que también escuchar lo que él había dicho sobre la administración Quechechán, más sumando esto último, que es lo que sobre todo genera mayores dudas en relación a la denuncia penal y también a la investigadora en sí, que es lo que ha llevado mayor tiempo respecto a la administración del propio Cardoso. Él habla una y otra vez de por qué desde el ámbito de la prensa hacemos tanto énfasis en Quirma Servis. Lo que pasa es que Quirma Servis es finalmente la que supuestamente gana de las empresas la posibilidad de llevar adelante la publicidad de Uruguay a nivel de las redes. Y es a la que el Banco República no le da el dinero al Ministerio de Turismo para pagarle. Y él habla de la logística vinculada a Bélgica, pero en la investigación se ha dicho que hubo una logística en la cual se intentó, a través de una triangulación, pagarle a Quirma a través de Miami, Estados Unidos, y el Banco República ahí volvió a decir que no. Las autoridades de Banco República actuales de este gobierno le dijeron que no a la administración Germán Cardoso. Él vuelve a insistir con el tema también de la agencia de publicidad. Se insiste cuando Elvio Rodríguez, como bien se dijo él, amigo personal o asesor, fue el que trajo a Kirma. Después, si la empresa de publicidad debió decir que no o sí, yo creo que en realidad las responsabilidades pasan por el sistema político, no pasan por una agencia de publicidad, más allá de que la agencia de publicidad te puede asesorar. El diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio defendió lo hecho por parte de la hoy senadora Lilian Quechechán cuando era ministra de Turismo y volvió a criticar la actividad vinculada a Germán Cardoso a cargo de esa Secretaría de Estado. Dijo que no es verdad que renunciara, dice que lo echaron, dice Gustavo, en este caso Olmos, que lo echaron a Cardoso y que ni siquiera lo echaron en un edificio del gobierno, sino que en la casa de un expresidente, por lo de Julio María Sanguinetti. Y insiste también con todo el tema vinculado a Kirma Seris. Vamos a escuchar lo que decía Olmos. Acción. El mecanismo de compra directa nunca estuvo en discusión. Es un mecanismo que usa todo el Estado, que es absolutamente legítimo. Acá lo que está en discusión es la arbitrariedad en las compras directas y los montos que se hacen y a las empresas en las que se hacen. Se compra a una empresa de Estonia que nunca tuvo ningún tipo de antecedentes en el país, cifras bien elevadas, sin informe de la agencia de prensa, de comunicaciones, sin informe del Ministerio de Economía y Finanzas, salteando un conjunto de procedimientos que son los que deben hacerse en estos casos. Lo que vimos hoy en la comisión fue una paliza que va a quedar en los anales de la historia parlamentaria entre un ministro que fue echado en casa de un ex presidente, ni siquiera la presidenta de la República lo atendió, y una gestión de 15 años que no tuvo nunca una interpelación, nunca un llamado a sala, nunca un llamado a comisión general. Eso quedó claramente hoy expresado en las respuestas absolutamente solventes por parte de la ministra, de la ex ministra Lilian Quechechán, y los manotazos de abogado, que los seres humanos somos animales, los animales cuando estamos acorralados atacamos, y esa fue la táctica del diputado Cardoso hoy. Cardoso dijo recién acá que a Kirma lo presentó en realidad la agencia, Guillermo Rubino. Es absolutamente falso. Su propio asesor, Elvio Rodríguez, aquí en comisión, planteó que él había traído a Kirma porque la conocía de sus negocios particulares en Paraguay, y cuando lo repreguntamos, tuvo la sinceridad, rayana con lo obsceno, de decir que lo que quería hacer era un negocio para sí mismo, y esto tenerlo como un caso de éxito en el cual después Kirma fuera contratada por Yana Rubica para vender los servicios a todos sus clientes públicos y privados. Diputado, el ex ministro Germán Cardoso también dijo aquí en esta conferencia de prensa que, a pesar de que el doctor Pebanchero objetó, obviamente ese tipo de compras directas, él había firmado todos los expedientes y con su firma estaba avalando un poco la gestión que se había hecho. ¿Usted qué dice sobre el tema? El primer cortocircuito entre Pérez Banchero y el entonces ministro Cardoso fue por la negativa de Pérez Banchero de firmar una compra directa de 800 mil dólares a Netcom, es una empresa que hace servicios de publicidad en vía pública, esos carteles que vemos en las calles. Y después hay varias compras que fueron gestionadas directamente por un comité de marketing que creó el entonces ministro Cardoso ante la negativa de Pérez Banchero de avalar con su firma compras que eran absolutamente irregulares. Cardoso dice que esta investigadora es una movida política del Frente Amplio. Esta investigadora es fruto de las desprolijidades en la gestión del entonces ministro Cardoso. Nos vamos a las 9 de la mañana en punto. En este caso, en nuestro compañero en controles técnicos es Vicente Lima. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.